Quiero estar siempre a tu lado, no separarme de ti. Tú me tienes extasiado y me haces muy feliz. Tú eres lo que había soñado, tu amor yo lo presentí. Por eso doy gracias a Dios por tenerte junto a mí, por tenerte aquí a mi lado. Tú eres la reina de mi amor, te quiero con frenesí, de ti estoy enamorado. Quiero estar siempre a tu lado. ¿Quién no baila con esto, hermano mío? Ay, mamá.